eso no seguirá pasando. Arrebato será mucho para mí. Arrebato será mucho para vos. Arrebato será mucho para mí. Arrebato será mucho para vos. Como está muy tocado por la calle, me queda la rebate, me puedo gritar un arrebato. Arrebato será mucho para mí. Arrebato será mucho para vos. Arrebato será mucho para mí. Arrebato será mucho para vos. Arrebato será mucho para vos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué campeón, eh!